mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 6. Así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces, los filisteos mandaron llamar a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: ¿Qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos. Díganos cómo devolverla a su propio país. Devuelvan el arca del Dios de Israel junto con un regalo. Envíen una ofrenda por la culpa, para que la plaga se detenga. Entonces, si se sanan, sabrán que fue la mano de Dios la que causó esta plaga. ¿Qué clase de ofrenda? ¿Qué clase de ofrenda por la culpa debemos enviar? Ya que la plaga los hirió a ustedes y a sus 5 gobernantes, elaboren 5 tumores de oro y 5 ratas de oro como los que asolaron la tierra. Hagan estas cosas para demostrar su respeto al Dios de Israel. Tal vez entonces Él deje de afligirlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. No sean tercos y rebeldes como lo fueron Faraón y los egipcios. Cuando Dios terminó con ellos, estaban deseosos de dejar ir a Israel. Así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría. Asegúrense de que las vacas nunca hayan llevado yugo. Engánchenlas a la carreta, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta, y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Después, dejen que las vacas vayan por donde quieran. Si cruzan la frontera de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga. Más bien, sucedió por pura casualidad. Así que llevaron a cabo las instrucciones. Engancharon 2 vacas a la carreta y encerraron sus crías en un corral. Luego pusieron el arca del Señor en la carreta junto con el cofre que contenía los tumores y las ratas de oro. Y efectivamente, las vacas, sin desviarse a ningún lado, siguieron directo por el camino hacia Bet-Semes, mugiendo por todo el camino. Los gobernantes filisteos la siguieron hasta los límites de Bet-Semes. Desayunamos. Primera de Samuel capítulo 6, verso 1 al 12. El arca del Señor era una bomba de tiempo para los filisteos. Por eso buscaron ayuda. E hicieron todo lo que sus sabios le indicaron. Vacas que nunca llevaron carga. Deberían ser violentas a la hora de ponerles el yugo. Esas vacas tenían crías, así que el instinto las debería de desviar en el camino e ir donde estaban sus crías. Pero nada de eso sucedió. Aunque nadie manejaba la carreta, parecía haber una mano poderosa que guiaba a esas vacas hacia Israel. Todos se dieron cuenta de que esto era obra del Dios de Israel. ¡Qué poderoso es el Señor! Y todo esto nos enseña una gran verdad. Dios sigue siendo santo y poderoso, aunque su pueblo sea corrupto y malo.